Óiganlo. Primer tema que hizo Maquisa. Mi vida desfila ante mí como en las páginas de un álbum me di cuenta. A través de imágenes que esta tiene mucha vuelta, navegando en un mar de preguntas. Muchas veces he creído pisar tierra firme, me he confiado y he estado a punto de hundirme. Soy el capitán de un barco fantasma, de favor a estribor, no veo otra alma dispuesta a arriesgarse, a saltar por la borda, descubrí por mí lo que la profundidad de esconda. Como una anaconda los problemas te ahogan, como una soga sube tranquilo, esta es mi pagoda. No corro el riesgo de que mi barco se hunda, sobre todo en esta parte donde el agua es tan profunda. Mi recorrido parece aburrido, en el fondo no lo es. Tome mi mano, acepta ayuda, al menos esta vez. Fuerzas de la vida al sense. Suban hasta el Eden, abran sus puertas, demuestren su poder número 100. Por favor, una vez digo, fuerzas de la vida, fuerzas de la vida, fuerzas de la vida al sense. Suban hasta el Eden, abran sus puertas, demuestren su poder número 100. Por favor, de una vez digo, fuerzas de la vida, fuerzas de la vida. Tu cuerpo incapaz de pasar a la segunda fase. Por un alma sin paz, cuando dices que si estás, tu vida ya no da para más. Y aunque le sumas penas, le das, solo así verás que más das. Oh, as, que la pena suda o segundo paz, paz. Pasarán los años de tu juventud, miles de mis sueños en el alaúd. Solo eres tú, el que solo pueda aún hacer latir tu corazón de nuevo. Así que tira simplemente de nuevo la moneda al suelo. Conseo yo, caiga, caiga, sello. La vida es como un sueño. Assis sur mon île, j'observe les bateaux qui passent. Tout paraît tranquille, rien ne me tracasse. Les yeux fermés, je m'enfuis de la masse. Mes pensées s'envolent sur des nouvelles contrées. Au pays des merveilles, l'aventure doit continuer. Ma vie est comme un rêve, donc je ne veux pas me réveiller. La route est longue, je ne sais pas où je dois m'arrêter. Tira la moneda al suelo, cara o sello. La vida es como un sueño. Así que tira la moneda al suelo, cara o sello. La vida es como un sueño. Tira la moneda al suelo, cara o sello. La vida es como un sueño. Dios, tira la moneda al suelo, cara o sello. La vida es como un sueño. Pique, pique, collégramme. Ma vie détruit comme un hologramme. Je trouve la magie de mes pages. Lume la flamme chaque jour, chaque été, chaque automne passé. Camel, punta et grand poder infinito. Avec claquette, claquette, j'enquête la quête de ma vie de manière éternelle, immortelle. Alors que je pousse, pousse, pousse tous mes sentiments. Lentement la haine, la peine s'imprègne au creux de mes veines. M'emmène, m'entraîne le long de ma vie. Así que tiro simplemente la moneda de nuevo al suelo. Consejo, yo, caiga caro sello. La vida, uno lo hace sueño. O sello, la vida es como un sueño. Tira la moneda al suelo, cara o sello. La vida es como un sueño, ladies. Tira la moneda al suelo, cara o sello. La vida es como un sueño. Tira la moneda al suelo, cara o sello. La vida es como un sueño. ¡98-2004! Maquisa más que nunca presente, el micrófono y en mente.